Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Libérate de las falsas creencias. Vamos a considerar tres creencias que pueden hacernos daño para nuestro crecimiento psicológico y aún para nuestra vida espiritual. Primera creencia: más es mejor. Segunda creencia: yo no tengo la culpa. Tercera creencia: ellos son los malos y nosotros los buenos. Primera creencia: más es mejor. Es la enfermedad del siglo XXI. Los psicólogos nos hablan del tipo de personalidad A, propensa muchas veces más al infarto cardíaco que la personalidad B, mucho menos propensa. Más es mejor. ¿En dónde queda la paz? En una vida de esfuerzo y tensión es imposible gozar de la vida. Debes estar siempre ocupado. Necesitas más de todo para sentirte libre: más dinero, mejores muebles, más modernos electrodomésticos. Al visitar un almacén de lujo o un centro comercial, yo me digo muchas veces: gracias a Dios, no necesito estas cosas. Más es mejor. No solo se da en el terreno físico de las propiedades materiales, sino también respecto a promociones en el trabajo, en tu vida diaria, de acumulación de cosas, de adquisición, de premios, de trofeos, de aprobación y sobre todo, de dinero. Más es mejor y cuanto más, mejor. Hay personas que llegan a experimentar culpa, vergüenza, reproches. Se sienten como perezosos porque no quieren más. Pero el sentimiento de la paz no se halla en la actitud del que dice: más es mejor. El bueno y el sabio llevan una vida tranquila, lo decía ya Eurípides. El bueno y el sabio llevan una vida tranquila. ¿Has recibido esta máxima de más es mejor a través de miles de generaciones y a través de múltiples experiencias de tu infancia? Es difícil dejarla para encontrar la paz. ¿Para qué sirve tanta prisa? Algunos términos originados en las ciencias sociales, especialmente en la psicología, se suelen poner de moda y cobran una extraordinaria popularidad entre el público. Tal está sucediendo con el término personalidad tipo A, creado por el famoso equipo médico compuesto por Friedman y Rosenman hacia 1950. La idea de que las emociones afectan el corazón es muy antigua. Por ejemplo, William Harvey, uno de los fundadores de la fisiología y medicina moderna,

Concédete algunos momentos silenciosos de contemplación, de meditación, de oración, donde no hay límites, donde la infinidad y la eternidad y la inmortalidad existen, allí es donde está Dios. Segunda creencia de la cual debemos librarnos: yo no tengo la culpa, o sea, la culpa de mis problemas la tienen los otros, las condiciones de vida o mi mala suerte. Debes asumir la propia responsabilidad. Puedes echar la culpa de todo a la enfermedad, a la herencia, a la personalidad, a tu apariencia física. Esa no es la verdad. La alternativa sabia es asumir la propia responsabilidad. Tú tienes el control de tu vida. La causa está dentro de ti. Cuando dejas de culpar algo externo y buscas la causa dentro de ti, vas por buen camino. En vez de culpar, saber que todos los sucesos y personas en tu vida han jugado un papel divino. Tú eres el creador de tu propia vida y tú eres la principal persona que debe cambiar tu suerte. En las criptas de la abadía de Westminster se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo que vivió en el siglo XI. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría mi país. Pero después de un tiempo, esto también me pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que mi familia, los más allegados a mí. Pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora, en mi lecho de muerte, me he dado cuenta de lo siguiente: si tan solo me hubiera cambiado primero a mí mismo, entonces con mi ejemplo habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar a mi país, y quién sabe, hasta habría podido cambiar mi mundo. La gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es tentada a mirar a todos menos a sí misma para explicar el problema. No obstante, siempre debemos empezar haciendo un examen de conciencia objetivo de nosotros mismos y debemos estar dispuestos a cambiar todas las deficiencias que tengamos. Segundo error que debemos corregir en la vida: yo no tengo la culpa. La culpa de mis problemas la tienen los otros, las condiciones de mi vida o la mala suerte. Tercera creencia: ellos son los malos y nosotros los buenos. Cuando sabes que todos estamos conectados, no existen ellos y no existimos nosotros. Formamos una unidad en virtud de la solidaridad humana, solidaridad a nivel de la humanidad, solidaridad a nivel de las naciones, solidaridad a nivel de las razas, lenguas y religiones del mundo, solidaridad dentro de nuestra nación, entre partidos políticos o tendencias religiosas, solidaridad dentro de mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. Algunos de los postes que nos indican esta falta de solidaridad en el mundo actual son los siguientes. Nosotros somos los miembros de mi familia, los otros son quienes no pertenecen a mi familia. Nosotros son algunos miembros de mi familia, mis padres y mis hermanos y mis hijos. Los demás miembros de la familia son los otros, la suegra, los yernos, los parientes políticos. Mi inmediata familia somos nosotros, los demás son los otros. O todavía más estrecho, mi cónyuge y yo somos nosotros, los demás no cuentan. O yo y mis hijos, o yo y mis compañeros de trabajo, y los demás por otro lado. ¿Quién más pertenece al nosotros en tu vida? ¿Y quiénes pertenecen a los otros? ¿Tus partidarios políticos? ¿Tus coterráneos? ¿Tus amigos? ¿Los de tu misma clase social? ¿Y todos los demás son los otros? No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas vecinas cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, y compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguidas de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso». «Sí», dijo el mayor de los hermanos. «Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de altura. No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo: «Creo que comprendo la situación. Muéstrame dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, boquiabierto. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y, abrazando a su hermano, le dijo: «Eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que te he hecho y dicho». Estaban en su reconciliación los 2 hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera, quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti», le dijo el hermano mayor al carpintero. «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir». El carpintero tenía muchos puentes para vencer esa frase tan común: «Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos». No separes tus necesidades de las de los demás. Comienza a ver a la familia humana como un nosotros. Comparte lo que tienes: tu dinero, tus juegos, tus diversiones, tus propiedades. La mano que da, recibe. Trata a cada uno como miembro de la tribu a la cual tú perteneces. Que tu conducta exprese la frase: «Somos hermanos, somos hijos de un mismo padre», en vez de: «Ellos son los malos y nosotros somos los buenos». Somos hermanos, somos hijos de un mismo padre. Advierte cuántas veces usas la palabra «yo» y la palabra «nosotros». Piensa globalmente en vez de pensar localmente. Las personas que parecen distintas, que hablan diferente idioma, que visten de manera diferente, que tienen otras creencias, son una riqueza y a los ojos de Dios son tus hermanos. Te invito a terminar esta reflexión con 2 minutos en que rezamos de corazón la oración de la fraternidad. Señor, yo quiero la unidad que tú deseas formar entre los hombres. Haz que logre con tu amor hacer que los grupos humanos vivan en fraterna colaboración. Haz que la transparencia de mi espíritu logre respaldar las iniciativas de todos mis hermanos. Que todos cumplamos con las responsabilidades que nos incumben en nuestras tareas. Haz que busquemos con sencillez de alma todo lo que nos une. Señor, mi trabajo de todos los días, lo pongo en tus manos. Bendícelo, y que el amor que has puesto dentro de mi alma tenga su salida luminosa en cada una de mis obras, que son tuyas. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.